Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 20 de septiembre. El Patronato Municipal de Deportes abre mañana miércoles el periodo de inscripción para la temporada deportiva 2016-2017, dando comienzo a las actividades el 1 de octubre. La nueva programación incluye novedades como la inclusión en el programa de fitness de la convocatoria de clases de batuca, flamenco y sevillanas. Se añaden también como novedad, en lo referente a escuelas infantiles, nuevos horarios para la escuela de atletismo, así como la creación de una escuela de triatlón como programa piloto para niños con edades comprendidas entre los 6 y los 8 años. Para la nueva temporada de programas infantiles, desde el Patronato Municipal de Deportes se han incluido, junto a la natación y a las ligas deportivas escolares, las modalidades de danza y baile moderno. A estas novedades se le suman los habituales programas de salud y gimnasia. Las inscripciones comienzan mañana miércoles 21 de septiembre de 9 a 1 menos cuarto y de 4 a 8 de la tarde. Los interesados deben de acudir a las instalaciones de la piscina cubierta. Se informa también desde el Patronato Municipal de Deportes a todos los usuarios que se entregarán unos números por orden de llegada para establecer dichas inscripciones y evitar las esperas. Cambiamos de asunto. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha convocado para hoy martes la celebración de una charla informativa donde se darán a conocer los trabajos de restauración a los que se debe someter la imagen titular. La cita dará comienzo a las 9 de la noche en la Ermita del Jesús. En este acto participarán el hermano mayor Olegario García y el restaurador Ismael Rodríguez Viciana. Tras un reciente informe técnico, se ha conocido que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno necesita ser sometida de forma urgente a un proceso de consolidación, dado el deterioro que presenta la obra, que data del año 1941. Si los trabajos no se acometen en los próximos meses, la salida procesional del Jueves Santo de 2017 no sería recomendable. Por este motivo, desde la Hermandad se solicita a todos los hermanos que acudan a esta reunión informativa que tendrá lugar hoy a las 9 en la Ermita del Jesús, dada la importancia de esta actuación. Pues sí, estamos preparando los actos para el 75 aniversario y desde ya después de Semana Santa vimos algunos retoques que habría que darle a la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, y tuvimos la Virgen de la Estrella también tenía algo que, alguna grietecita y cosas que se van saliendo con el paso del tiempo, incluso el Cristo yacente tenía también algo, y llamamos a Ismael Rodríguez de Bornum, un restaurador magnífico que tiene muchos trabajos ya aquí en Ubrique, en toda la parte esta de Cádiz, Sevilla, y amigo nuestro también de la hermandad, y lo llamamos y vino aquí a hacer un informe, realizó la visita y vio que la cosa no era una simple, por lo menos la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno no era una simple toquecito, una gritecita y cositas varias, sino que era un poco más grave. Había que hacerle una consolidación en la peana, que estaba malamente, y había que hacerle un trabajo más en profundidad, y en eso nos hemos encontrado, que hay que hacerla, acometer esta restauración, y habría que hacerla ya, porque para la próxima Semana Santa esté en condición y pueda salir a la calle, porque de otra forma yo no me atrevería ya ni a sacarla a la calle de la forma en que está, porque si hay de consolidación, de fijación a la peana, ya la cosa es más grave. Los demás, mira, son unos dos detalles de grieta que se pueden hacer más adelante o lo que fuera, pero ese punto de la consolidación de la peana es lo que nos dio la voz de alarma y hemos tenido que ponernos a sobre la marcha y urgente hacer informe. Ya hemos mandado papeles a Arte Sacro para que den el beneplácito para poder acometer la restauración y en eso estamos. Hoy vamos a tener una charla con él, va a venir para informar a todos los hermanos que quieran acudir a la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, y allí se podrán informar más extensamente de lo que es la restauración que pretendemos acometer. Pues nada, como bien dice Olegario, la imagen se trata de una realización de Antoni Llanes de los años 40 y que fue intervenida hace cuestión de 90 y tanto, creo que fue 91 por ahí, y claro, el paso del tiempo pues de nuevo requiere una nueva intervención. Estamos hablando de obras de arte que están hechas con productos naturales, evidentemente, ¿no? Como puede ser la madera, pinturas y demás, y entonces pues se van deteriorando con el paso del tiempo. Entonces, en principio, el estado estructural es correcto, ya que en esta última intervención pues se sometió a un sistema de sujeción que es bastante acertado hoy en día, y por tanto en ese aspecto no hay que intervenir. Pero la apertura de ensamble, presencia de lagunas, pues están ocasionando grandes pérdidas que de un modo inmediato deberían de acometerse, ya que si no se paraliza, pues lógicamente estos daños pues van a ir a mucho mayor. Lo que es tenemos problemas en algunas partes de la imagen, ya sea en temas de brazos, que tienen movimientos incontrolados, con lo cual pues repercute en dedos y posteriormente pues se están deteriorando los mismos. También con respecto a la peana, hay que revisar la parte inferior de la misma, no en sí lo que es el hierro que lo sujeta, la imagen a la peana, a la altura de la ingle, pero sí en la parte inferior. Sí, podemos calificar que son aperturas de ensamble bastante violentos por el grosor de sus aperturas y longitud de los mismos. Entonces, claro, a la madera, que es algo vivo, en los movimientos naturales de dilatación y contracción, pues va generando esos movimientos que se traducen en pérdida de la película de preparación y de color, con lo cual eso conlleva a que se desprenda y, por consiguiente, la pérdida es recuperable. Entonces, ahí es donde está principalmente lo que es la intervención. Mm. Además de ello, pues lo que es el cromatismo de la imagen, ya con el paso del tiempo pues han ido oxidando los barnices que serán superpuestos para protegerla, y entonces han distorsionado lo que es la cromática del mismo. Se debe someter de igual manera, tal y como se ha planteado en esta propuesta de actuación, a su limpieza y volver a recuperar el color que Jane le dio en su momento. Pues sí, esta noche ya en la ermita de nuestro Padre Nazareno, a la partida de 9 de la noche, están todos convocados y allí todas las dudas que se tengan se las podrán aclarar allí. Se puede también preguntar, porque la restauración también, después tendríamos que mirar a ver la Virgen de la Estrella, también tiene que hacerle unos pequeños retoques, pero no corre tanto peligro como nuestro Padre Nazareno. Si quieren, también pueden interesarse por los informes que se han hecho a las otras imágenes, y pues estará muy gustoso de contestarle a todos las preguntas. En la actualidad de hoy martes, desde la empresa básica, su responsable, Javier Jiménez, ha realizado hoy balance de los trabajos extraordinarios de limpieza llevados a cabo durante las fiestas en nuestra localidad. Con motivo de la celebración de la Feria de Ubrique, un equipo de 26 trabajadores han conformado ese dispositivo especial de limpieza del recinto. Además, durante esta semana se está procediendo a llevar a cabo una limpieza extraordinaria en la zona de la Avenida de España. El dispositivo, como ya conocéis, es un amplio dispositivo. Podemos decir que no ha habido ninguna incidencia reseñable. Los trabajos se han podido hacer de forma satisfactoria. Decir que trabajan diariamente en este dispositivo extraordinario unas 26 personas, aparte de lo que sería el personal técnico, personal responsable. También antes de que empezaran las fiestas hicimos un lavado de todos los contenedores del RSU. Bueno, y se han usado, pues, aparte de todos los equipos que normalmente se usan en Ubrique, en las limpiezas normales, diarias, pues también equipos extra, como puede ser lava y algún que otro camión, en fin, siempre con el apoyo pues para que la limpieza pues se haga en el tiempo necesario, ¿no? Para que al día siguiente pues esté todo lo más limpio posible. O sea, los mismos trabajos que diariamente se vienen haciendo, y adicionalmente pues todo lo extraordinario, pues de limpieza de recinto ferial, la zona de las atracciones, casetas, en fin, y las calles colindantes, el tema de los caballos, del ganado también, en fin, que es un trabajo extraordinario, podríamos decir, al normal que se hace diariamente. O sea, para nosotros el trabajo está bien hecho cuando no ha habido ninguna incidencia ni nadie pues nos reclama que ni se da cuenta ni se percata que ha habido una suciedad extraordinaria. Mm. Pues la plantilla de básica en Ubrique, incluyendo a lo que es los servicios de mantenimiento de parques y jardines, son 35 personas. Son trabajadores que se aportan, además de los ya existentes, ¿sí? O sea, 26 personas diarias, podemos decir que se han dedicado casi con exclusividad a lo que sería estos trabajos extraordinarios, además de la plantilla, porque sigue haciendo los trabajos ordinarios, ¿no? Uh-huh. Ubrique creo que tiene pues muchísimos eventos, ¿no? O sea, Ubrique raro es el fin de semana que no tiene alguna limpieza extraordinaria por eventos de múltiples, ¿no? Es así, ¿no? De cualquier forma nosotros ahora también después de las fiestas pues se siguen haciendo limpiezas extraordinarias, ¿no? O puede ser también la avenida ahora pues se le hace una limpieza extraordinaria durante toda esta semana. De todo lo que son las calles colindantes se han limpiado durante todos los días, ¿eh? En esta semana pues igualmente una vez que han terminado las fiestas pues se limpia y os comento, o sea, y la avenida pues se le hace un tratamiento especial, ¿no? Pues sí, siempre se embellece algunas zonas del municipio, pues pensando precisamente en esto, en las fiestas, ¿no? Son trabajos extraordinarios que si bien es cierto son de mucha menor cuantía, ¿no? De lo que sería la limpieza, pero también hacemos algunas cosas para embellecimiento de la zona que se le dan mucho la fiesta. Y por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que la Delegación de Comercio mantiene abierta hasta el próximo 30 de septiembre la campaña La Vuelta al Cole 2016. Para participar, los jóvenes de nuestra localidad, alumnos de primaria, deben de recoger una lámina en las diferentes papelerías y librerías de nuestra localidad colaboradoras con esta iniciativa. Se entregarán las láminas a los jóvenes o padres que así lo soliciten, siempre y cuando hayan realizado alguna compra en ese comercio. El joven participante realizará un cómic que deberá de entregar en la Oficina Municipal de Turismo hasta el 23 de septiembre. El jurado va a valorar los trabajos teniendo en cuenta el dibujo, la historia, la originalidad y el humor. Se entregarán 3 premios para los trabajos mejor valorados. Para los alumnos de primer ciclo, un premio consistente en estuche y mochila. Para los alumnos de segundo ciclo, un maletín de pinturas. Y para los alumnos de tercer ciclo, un libro electrónico. Para mayor información se deben de dirigir a la Oficina Municipal de Turismo en el teléfono 956-46-4900. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes 20 de septiembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.